Hola, buenas noches. Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 221. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos todos los viernes a las 20 horas por cuervorockradio.com.ar. Vamos a estar como siempre 2 horas escuchando el mejor rock, el metal y el blues. Y como siempre vamos a tener los bloques que tenemos todos los programas. El bloque del cover, el acústico, la balada, el bloque del blues, el temazo en vivo, el super clásico, los 2 bloques de las bandas emergentes, el bloque de Juan Guareschi y el de Alejandro Ayo. Y bueno, y algunas cositas más. Les digo las redes, estamos en Instagram como @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El número de WhatsApp es 221-614-5773. Si escriben desde afuera de Argentina, tienen que anteponer el +549. Y recordarles que pueden escuchar todos los programas, cualquiera el que tengan ganas, de Alto Voltaje, en iVox.com, y también están subidos a nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con un tema. Vamos a escuchar Entre el Cielo y el Infierno con el último sencillo que sacaron, el segundo, de la banda de los Ex Rata Blanca, El Árbol del Bien y del Mal. Aunque gobierne el dolor, otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy tenemos a Agor la Bruja, un tema oscuro y cortante de Rata Blanca, que en el tributo La Leyenda Continúa fue tomado por Jericho con la voz invitada de Walter Mesa de Orcas. Agor la Bruja es una de esas canciones que quedó en la memoria del público por su atmósfera tensa y su letra simbólica. Curiosamente, el título es Droga al revés y la canción se interpreta como una metáfora sobre la adicción y la destrucción personal. Es el track final del EP, El Libro Oculto, de 1993, un momento en el que Rata Blanca tiró hacia un sonido más pesado y sombrío. En el año 93 Rata Blanca venía de discos que le dieron enorme exposición, como Magos, Espadas y Rosas, pero en El Libro Oculto se nota un giro, menos estribillos radiables y más hueso metálico. Fue una etapa con turbulencias internas que terminaron, por ejemplo, con la salida de Adrián Barilari poco después. Agor la Bruja quedó como una de las piezas más potentes y recordadas de ese breve pero influyente registro. A principios de los 2000 se reunió en un disco homenaje buena parte de la escena del metal argentino. Tributo a Rata Blanca, La Leyenda Continúa. Fue un compendio de versiones que van desde lo fiel al original hasta relecturas más agresivas o más épicas. Un verdadero muestrario del metal local reinterpretando a la banda. En ese álbum participaron Azeroth, Humanimal, Huff, Beto Vázquez Infinity, Lorien, Saúl Blanche, Celidor y muchos más, cerrando con colaboraciones potentes en varios tracks. La lectura de Agor, la Bruja, a cargo de Jericho con Walter Mesa en la voz, convierte la mística original en algo más directo y con filo. Técnica y elementos a destacar para describir al aire. Las guitarras mantienen los motivos melódicos que escribió Walter Giardino, pero la producción de la versión tributo busca un timbre más crudo y menos neoclásico, más pared de guitarras que brillo virtuoso. El ritmo y arreglo de la batería y el bajo empujan con una pegada más clásica del heavy thrash argentino de los 90, acortando algunos pasajes para dar inmediatez. La voz de Walter Mesa aporta un timbre rasgado y una entrega visceral. Su lectura es más áspera que la de Barilari y eso transforma la atmósfera de la canción. Pasa de lo místico a lo urgente, como si la letra quedara más expuesta y rabiosa. El resultado de la versión respeta la estructura, pero la reubica en un registro más callejero y agresivo, ideal para quienes buscan energía y contundencia en un cover. Jericho es una banda formada a principios de los 90 en Buenos Aires, con raíces en el heavy power nacional. Fueron teloneros de grandes nombres, participaron en compilados del metal local y tienen una historia de idas y vueltas, con discos propios y grabaciones en vivo. Su sonido es tradicionalmente heavy, con influencias de Iron Maiden, Helloween y el metal melódico. Jericho ya tenía historial de colaboraciones y de compartir escenarios con figuras internacionales del género. Walter Mesa es la voz emblemática del metal argentino, conocido por su trabajo al frente de Orcas desde fines de los 90 y por su presencia potente y callejera. Antes de Orcas pasó por otras bandas y también tuvo momentos vinculados a Jericho en etapas tempranas. Su fraseo y registro le dan a cualquier cover un sello de urgencia y autoridad. Es una de las voces más contundentes del heavy nacional. Así que ya contado esto, vamos a escuchar acá el cover que hicieron Jericho con la voz de Walter Mesa de Rata Blanca, del disco El Libro Oculto, Agor la Bruja.

El temazo en vivo. What have we done within ourselves? It is a pain we're time will never be what said. Our lesson resulted. Wasting enough if not a plan of mine. Come on! What do you say? En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. En el bloque de hoy de La Balada nos vamos a detener en una de esas canciones que llegan directo al corazón, porque detrás de cada nota se esconde una historia personal y mucha emoción. Hablamos de I Cry Alone de Ken Hensley, músico británico que dejó una huella imborrable en el rock con su paso por Uriah Heep, pero que también construyó un camino solista donde pudo mostrar su costado más íntimo y sincero. La canción forma parte de su disco Faster, lanzado en el año 2011, uno de los últimos trabajos de estudio que publicó en vida. En ese álbum, Hensley ya era un artista maduro que miraba su carrera con perspectiva y que se encontraba en un momento de gran introspección. I Cry Alone refleja justamente eso, la vulnerabilidad de alguien que, pese a la experiencia y los años recorridos, no tiene miedo de mostrar sus emociones. En esta balada, la voz de Hensley suena cargada de sentimiento, sostenida por un acompañamiento delicado, con teclados y arreglos sobrios que ponen en primer plano la confesión de la letra. Es una canción que habla de la soledad, del dolor que se guarda puertas adentro y de esa necesidad de llorar en silencio cuando las palabras no alcanzan. Lo interesante es cómo Hensley, conocido por componer grandes himnos del rock duro y épico en Uriah Heep, acá se abre paso en un terreno mucho más personal, demostrando que la fuerza de un músico no siempre está en lo estruendoso, sino también en lo frágil. I Cry Alone es, en definitiva, una de esas baladas que emocionan por su simpleza y su honestidad, y que nos permiten descubrir al Ken Hensley más humano. Hoy la compartimos acá en Alto Voltaje, dentro de este bloque donde las baladas se convierten en protagonistas y nos recuerdan que el rock también puede ser pura emoción. Así que escuchamos a Ken Hensley con I Cry Alone. Thank you.

sabotaje. Solo rock and roll y nada más. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Jemequia Copeland. Vamos a hablar de un artista que representa a la perfección, la fuerza y la evolución del género en el siglo XXI. Nació en Harlem, Nueva York, en 1979, pero su sangre ya venía cargada de blues. Es hija del gran Johnny Copeland, guitarrista texano que dejó huella en la escena del Texas Blues y que a su vez fue un puente entre el sonido más tradicional y el más eléctrico y moderno. De chica, Jemequia no solo escuchaba a su padre, respiraba el ambiente de los clubes y de los festivales donde él tocaba. Esa experiencia la marcó para siempre. Aunque su timidez le hacía pensar que no iba a seguir ese camino, a los 16 años se paró en un escenario acompañando a su padre y algo hizo clic. Tenía una voz madura, potente, con un color que mezclaba dolor, esperanza y rebeldía. Cuando Johnny Copeland enfermó gravemente, Jemequia decidió dar un paso al frente y continuar con el legado familiar. Así, en 1998, con apenas 18 años, lanzó su álbum debut, Turn the Heat Up, y sorprendió a todos. Un adolescente cantando con la intensidad de alguien que hubiera vivido 100 vidas. Pero Jemequia no se quedó anclada en el blues tradicional. Su segundo disco, Wicked, del año 2000, mostró que podía ser cruda, directa y moderna sin perder las raíces. Desde entonces fue creciendo y ganando respeto. Trabajó con productores como Steve Cooper y Alice Wood y fue adaptando su sonido a temas actuales con letras que hablan de desigualdad, identidad y esperanza sin abandonar el corazón del blues. Uno de sus discos más celebrados es America's Child, de 2018, que la consolidó como una de las voces más importantes del blues contemporáneo. Allí mezcla blues con soul, country y rock sureño y lo hace con una autenticidad enorme. Canciones como Ain't Got Time for Hate y Smoke, Ham and Peaches la muestran reflexiva y poderosa, enfrentando temas sociales pero con un groove que te atrapa. Luego llegó Uncivil War en 2020, donde sigue ese camino combativo por emotivo con colaboraciones de artistas como Jason Isbell y Dwayne Eddy. En vivo, Jemequia es pura energía y carisma. Tiene la capacidad de llenar el escenario sin esfuerzo. Voz desgarradora, gestos intensos y una conexión real con el público. Ha compartido escenario con leyendas como Buddy Guy, B.B. King, Eric Clapton y Taj Mahal. Y se ha presentado en festivales de blues de todo el mundo, demostrando que el género sigue vivo y renovado. No es casual que haya sido nombrada varias veces reina del blues contemporáneo y que acumule Blues Music Awards y nominaciones a los Grammy. Su carrera demuestra que el blues puede honrar sus raíces sin quedarse atrapado en el pasado. Hoy, en Alto Voltaje, vamos a escuchar a Jemequia Copeland y sentir por qué el blues sigue siendo poderoso y actual. Thank you. 126 and St. Nick. Better be smart, better be quick. Ain't no mercy on these streets. Just angry eyes, long rap sheets. Danger on the corner, razors and knives. You learn young to stay alive. I'm a tough mother, real tough mother. I'm a tough mother, don't you mess with me. Don't you mess with me. Don't you mess with me. Lost my daddy, just a little girl. I'm married to the blues. Married to the blues. There's a picture by my bedside, in a frame that's got a crack of one of my old lovers. We'll be right back.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Saludos a toda la audiencia de Alto Voltaje. Nosotros somos Unacan, una banda de power metal conceptual de la provincia de Jujuy. El concepto se trabaja, por supuesto, desde la música, pero tenemos mucho más para entregar, que va por parte de nuestras historias, ya que relatamos sobre mitos y leyendas de nuestro país, y también tenemos mucho simbolismo, mucho trabajo en la puesta en escena, lo que es vestimenta, imágenes. Todo está concatenado en lo que es el mundo de Unacan. Tenemos actualmente tres lanzamientos, que es capítulo 1, Alma Lobo, capítulo 2, El Concilio, y un trabajo en vivo llamado Leyendas Vivas. Estamos preparando lo que sería el cierre de nuestra trilogía con el tercer capítulo, que saldrá en breve. Vamos a dejarlos escuchando nuestra canción, Protector del Monte. Cuando tuvo por Santiago, él lo pudo ver. Muy bien, y estamos en el bloque donde hablamos de una canción inspirada en hechos reales y en la historia del rock. Está llena de canciones de protesta, pero pocas nacieron de una herida tan personal y tan profunda como Pluck de System of a Down. Detrás de este tema no hay solo una inspiración, sino un hecho trágico y real, el genocidio armenio, ocurrido hace más de 100 años y que aún hoy sigue siendo un tema de disputa de memoria. El genocidio armenio tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial entre 1915 y 1917, cuando el Imperio Otomano estaba en crisis y en retirada. El gobierno de los jóvenes turcos veía a los armenios, un pueblo cristiano que vivía dentro de sus fronteras, como una amenaza política y cultural. Temían que apoyara a Rusia, el enemigo en el frente oriental, y decidieron eliminarlos como pueblo. El 24 de abril de 1915 es considerado el inicio del genocidio. Esa madrugada, en Constantinopla, la actual Estambul, fueron arrestados cientos de intelectuales, escritores, líderes religiosos y políticos armenios. La mayoría fueron ejecutados o enviados a campos de concentración. A partir de ese momento comenzó una operación sistemática. Familias enteras fueron expulsadas de sus hogares. Miles de hombres fueron fusilados en masa. Mujeres, ancianos y niños fueron obligados a marchar cientos de kilómetros por el desierto de Siria, sin comida ni agua, hasta morir de hambre o agotamiento. Hubo testimonios de violaciones, secuestros y ventas de niños en mercados de esclavos. El resultado fue devastador. Alrededor de 1,5 millones de armenios fueron asesinados. Una cultura milenaria con más de 2.500 años de historia en la región quedó prácticamente destruida en su tierra de origen. Pero lo más doloroso es que, a diferencia de otros genocidios, este todavía es negado. El Estado turco, heredero del Imperio Otomano, reconoce que murieron armenios, pero insisten en que no fue un genocidio, sino excesos de guerra. Esa negación fue motivo de conflictos diplomáticos con muchos países. Hasta hoy, son poco más de 30 los estados que reconocen oficialmente el genocidio armenio, entre ellos Francia, Rusia, Canadá y Argentina. Recién en 2021, Estados Unidos los reconoció de manera oficial. Las consecuencias fueron enormes. El genocidio dispersó a los sobrevivientes por todo el mundo, formando la diáspora armenia. Millones de descendientes viven en países como Francia, Líbano, Argentina y Estados Unidos. Y justamente de esa diáspora nacieron los integrantes de System of a Down: Serge Tankian, Daron Malakian, Yavo Odadjian y John Dolmayan. Todos ellos crecieron escuchando las historias de sus abuelos y bisabuelos que habían logrado escapar de la masacre. Por eso, cuando fundaron la banda en los años 90, supieron que su música iba a estar atravesada no solo por la rabia del metal, sino también por la memoria de su pueblo. La canción aparece en su primer disco de 1998 y sus siglas significan políticamente mentiroso, impíos y asesinos cobardes. Es una acusación directa al gobierno otomano de 1915 y también a quienes hoy siguen negando el genocidio. Pero el compromiso de la banda fue mucho más allá de una canción. Durante años, System of a Down realizó conciertos benéficos, marchas y campañas internacionales para exigir el reconocimiento del genocidio. En 2015, cuando se cumplieron 100 años de la tragedia, dieron un show histórico en Ereván, la capital de Armenia, frente a más de 50.000 personas, en el que tocaron gratis para conmemorar a las víctimas y reivindicar la identidad. El genocidio armenio es uno de esos capítulos de la historia que nos recuerdan hasta dónde pueden llegar la intolerancia y el odio, y canciones como Pluck sirven no solo como memoria, sino también como denuncia, porque lo que no se reconoce ni se nombra corre el riesgo de repetirse. Por eso System of a Down no se limitó a hablar de dolor. Transformaron ese pasado en música, en arte y en lucha. Y cada vez que suena este tema, se renueva el reclamo de justicia para un pueblo que fue víctima de uno de los primeros genocidios del siglo XX. Ahora, para que la memoria no se calle y para que el rock siga siendo también un espacio de denuncia, escuchamos a System of a Down con Pluck. We'll be right back. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Buenas noches. Bueno, hoy me voy a ubicar en Ecuador. Les presento una banda de folk metal llamada Astra. La banda se formó en el 2001. Tienen, creo que entre 8 o 9 discos de estudio y 2 en vivo. En el 2004 editan Tierra Libre, Insurgente 2006, Raíces 2007, Memorias 2008, Raíces Latinoamericanas 2012, Guerrero 2015, Canto que ha sido valiente 2023 y Renacimiento en el 2024. La banda está formada por Luis Rea en la batería, Luis García en las teclas, Pablo Enríquez en la voz, Cristian Zapata en la viola y Fabián Flores en el bajo. Ahora vamos a escuchar dos canciones de esta banda, ambas canciones con cantantes invitados. La primera canción que vamos a escuchar se llama Tú Volverás, y hay dos cantantes femeninas invitadas. Una de ellas es Satrina, que también es de Ecuador, de la banda Hideland, y la otra es Roxana Restrepo, cantante colombiana, actual Kraken. Y después vamos a escuchar una canción que se llama Canto, con José Andrea, que es el ex Mago de Oz. Bueno, espero que lo disfruten. Es una banda que mezcla metal con un típico folclore de sus tierras. Me pareció una banda súper interesante. Así que bueno, espero que lo disfruten. Augurio de bondad y de te espero. Yes. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y nos vamos a detener en una canción que refleja a la perfección la fuerza de Queen en los años 80, una etapa en la que la banda había experimentado con distintos estilos, pero nunca perdió su esencia rockera. Hablamos de Hammer to Fall, incluida en el álbum The Works, lanzado en 1984. A comienzos de esa década, Queen había sorprendido con discos muy diferentes, como Hot Space, de 1982, cargado de influencias del funk y la música disco, lo que generó opiniones divididas entre los fans. Por eso, con The Works, decidieron retomar el protagonismo de las guitarras de Brian May y volver a un sonido más cercano al hard rock clásico, aunque sin dejar de lado los toques modernos de sintetizadores y la variedad de estilos que siempre los caracterizó. Dentro de ese disco aparecen hits como Radio Gaga y I Want to Be Free, pero también hay espacio para un rock directo y contundente como Hammer to Fall, escrito por Brian May. Desde el primer riff, la canción muestra la garra de la guitarra Red Special y la potencia de la banda en su máxima expresión. La letra, además, tiene una profundidad particular. Hammer to Fall habla de la inevitabilidad de la muerte, de cómo todos, más allá de nuestra edad o posición, tarde o temprano nos enfrentamos a ese martillo que cae. En pleno contexto de la Guerra Fría, muchos también interpretaron el tema como una metáfora de la tensión nuclear que mantenía al mundo en vilo durante esos años. Pero más allá de las interpretaciones, lo que hizo de esta canción un verdadero clásico fue la manera en que Queen la llevó al escenario. En el histórico Live Aid de 1985, Hammer to Fall fue uno de los momentos más potentes del setlist. Brian May desató un solo demoledor y Freddie Mercury lo cantó con una energía arrolladora, mostrando que la banda estaba en un punto altísimo de su carrera. Esa presentación quedó grabada para siempre como uno de los shows más grandes en la historia del rock. Con el tiempo, Hammer to Fall se convirtió en un infaltable en los conciertos de Queen, un tema que resume perfectamente la química entre la guitarra de May, la voz incomparable de Freddie y la base sólida de John Deacon y Roger Taylor. Es rock puro, directo, sin concesiones y al mismo tiempo cargado de significado. Hoy acá en Alto Voltaje lo recordamos como lo que es, un himno, un clásico indiscutido de Queen y una muestra de que en los 80 la banda todavía tenía mucho por decir y mucho rock por entregar. Time for the hammer to fall. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Silvio de Serie 2, una banda de rock and roll de acá de la Patagonia, de Trelew, con Juan Riff en guitarra, Diego Roca en batería. Somos una banda de rock and roll y espero que les guste lo que hacemos. Acá les mando un tema nuestro, recién hecho, que se llama La Noche de las Brujas. Man, acquainted with the guns and knives. Sometimes I swear I have less sense than a bag of hammers. I pray for courage. I pray for love. I pray for guidance from the heavens above. I pray to know divine protections. But now I dream for a quick death in Texas. Hey, hey. Please forgive me, Mr. Gibbons. I caught my way to the Doom Saloon in an attempt to cauterize my wounds. I did a terrible job and they became powerfully infected. I found myself atop a stolen bone, quite convinced that I would never see home. And all on account of my lack of common manners. I pray for courage. I pray for love. I pray for guidance from the heavens above. I pray to know divine protection. But now I pray for a quick death in Texas. Bien, y llegamos al final de esta edición 221 de Alto Voltaje. Les digo las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp, por si quieren escribir por ahí, es +549 221 614 5773. Y recuerden que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, pueden ir a iVoox.com o están subidos también en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Esto es todo por hoy. Nos vamos a ir escuchando a Blackberry Smoke. Mi nombre es Darío Bardín. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. sun.